Siento yo, muchos lo desearán, porque sentirse así no es sensación casual, tampoco es aventura. Y si el amor es así, soy dichoso, me olvido del dolor que aumenta la pasión que produce querer con todo el corazón. Eso sí que es hermoso. Entiendo los que viven promoviendo el mal. ¿Será que nunca nadie les habló de amar? ¿O viven por instinto? Y si el amor es así, un aplauso. Y si el amor es así, un aplauso. Que se escuche con fuerza y nos haga vibrar. Que la emoción nos haga lágrimas brotar. Démonos un abrazo. Feliz, yo me siento feliz. Y si el amor es así, qué bonito es vivir. Si el amor es así.